Página 291, capítulo 36, tratando de ayudar a Jim. Esa noche, en cuanto nos pareció que ya estaban todos durmiendo, nos deslizamos por el poste del pararrayos y nos encerramos en el galponcito. Sacamos la pila de madera fosforescente y nos pusimos a trabajar. Despejamos un metro cuadrado, más o menos, del suelo, junto a los troncos que daban a la choza. Tom dijo que estábamos justo detrás de la cama de Jim y que el túnel tenía que salir debajo de ella. Así después nadie se iba a dar cuenta de que había un agujero, porque la manta que tenía Jim sobre la cama colgaba casi hasta el suelo y había que levantarla para mirar debajo y darse cuenta de que había un agujero. Así que cavamos y cavamos con los cuchillos de monte casi hasta la medianoche. Y estábamos muertos de cansancio ya y teníamos las manos llenas de ampollas y sin embargo no se veían muchos progresos. Al final yo dije: me parece que este no es un trabajo de 37 años, Tom Sawyer, sino de 38. No dijo ni una palabra, pero suspiró y muy pronto dejó de cavar y después durante un rato me di cuenta de que se había quedado pensando. Al final dijo: no va a andar, Hack, no va a funcionar. Si fuéramos prisioneros, sí que funcionaría, porque tendríamos toda la vida por delante para cavar, sin apuro, y además no tendríamos más que unos pocos minutos por día para cavar, cuando es el cambio de guardia, y entonces no se nos llenarían las manos de ampollas, y podríamos seguir muy bien, año tras año, y hacerlo bien y como corresponde. Pero nosotros no podemos andar paveando. Tenemos que apurarnos, no hay tiempo que perder. Si tenemos que seguir así otra noche más, nos va a llevar toda una semana volver a recuperar las manos como para volver a agarrar un cuchillo de monte. Y entonces, ¿qué hacemos, Tom? Te diré, no está bien y no es correcto. Y me gustaría no tener que decirlo, pero hay otro modo. Cavemos con los picos y hagamos de cuenta que son cuchillos de monte. Eso es hablar bien, dije yo. Se ve que la cabeza se te va poniendo en su lugar cada vez más, Tom Sawyer. Hay que hacerlo con picos, correcto o incorrecto. Además, yo, por mi parte, nunca me preocupé demasiado por averiguar qué cosas son correctas y qué cosas no. Cuando se trata de robar un negro o un melón o un libro de catecismo, no soy muy quisquilloso con respecto a cómo hay que robarlo. Yo lo que quiero es a mi negro, o lo que quiero es mi melón, o lo que quiero es mi librito de catecismo, y si lo que viene bien es un pico, con eso voy a acabar para alzarme con el negro, o con el melón, o con el librito, y me importa un bledo lo que digan las autoridades en la materia, además. Bueno, dijo Tom, en un caso como este hay licencia para usar picos y simular que se usan cuchillos. Si no hubiera licencia, yo no lo aceptaría, y no me iba a quedar aquí tan campante, viendo cómo rompemos las reglas, porque lo que está bien, y lo que está mal, y nadie tiene que andar haciendo las cosas mal si no es un ignorante y sabe perfectamente lo que está bien. Puede ser que para una persona como tú, que no sabe qué es lo que está bien, da lo mismo cavar un túnel para liberar a Jim con un pico sin siquiera hacer de cuenta, pero para mí no es lo mismo, porque yo sé lo que hay que hacer. Dame un cuchillo de monte. Tenía el suyo al lado, pero le alcancé el mío. Lo tiró al suelo y me volvió a decir: te dije que me dieras un cuchillo de monte. No sabía bien qué hacer, pero pensé un poco. Entonces revolví entre las viejas herramientas y agarré un pico y se lo alcancé. Y él lo agarró y se puso a trabajar y no dijo ni una palabra. Siempre fue un tipo muy quisquilloso, lleno de principios. Entonces yo agarré una pala y nos pusimos a trabajar con el pico y con la pala, a lo loco, haciendo volar la tierra. Seguimos una media hora más, que fue lo más que aguantamos, pero al menos ya teníamos un buen agujero en representación de nuestro trabajo. Cuando subí a la habitación, miré por la ventana para ver cómo Tom hacía esfuerzos para trepar por el poste del pararrayos, pero esta vez no lo logró. Le dolían demasiado las manos. Al final dijo: no va a andar, no puedo. ¿Qué te parece que haga? ¿Se te ocurre algo? Sí, dije yo, pero no sé si irá contra las reglas. Sube por la escalera haciendo de cuenta que es el poste del pararrayos, y eso fue lo que hizo. Al día siguiente, Tom robó una cuchara de peltre y un candelabro de bronce en la casa para fabricar unas plumas para Jim y además 6 velas de sebo. Y yo anduve rondando las cabañas de los negros esperando la oportunidad y por fin pude robar 3 platos de lata. Tom dijo que no eran suficientes, pero yo dije que nadie iba a ver jamás los platos que tirara Jim porque iban a caer en las matas de manzanilla y de hinojo que crecían debajo de la ventana, así que podíamos dárselos de nuevo para que los volviese a tirar. Con eso Tom se quedó satisfecho y después dijo: «Ahora lo que tenemos que decidir es cómo le hacemos llegar las cosas a Jim. Se las metemos por el agujero en cuanto lo terminemos», dije yo. Solamente me miró con rencor y murmuró algo acerca de que era la idea más estúpida que había oído en toda su vida, y después se puso a pensar. Al rato dijo que había 2 o 3 sistemas y que no hacía falta decidirse por ninguno todavía, que primero teníamos que mandarle un mensaje. Esa noche bajamos por el poste del pararrayos un poco después de las 10, llevando una de las velas, y nos quedamos escuchando debajo del hueco de la ventana de la choza y oímos que Jim estaba roncando, así que tiramos el mensaje adentro y no se despertó. Después volvimos a trabajar con el pico y con la pala, y unas 2 horas y media después el trabajo estaba listo. Nos arrastramos por el túnel hasta la choza y debajo de la cama de Jim y anduvimos tanteando el aire y encontramos la vela y la encendimos y nos quedamos ahí mirando a Jim un rato y nos pareció que se lo veía muy bien y muy saludable y después lo despertamos suavemente. Estaba tan contento de vernos que casi se pone a llorar y nos llamaba hijitos y de todas las maneras cariñosas que se le ocurrieron, y quería que le trajésemos un cortafierro para cortar la cadena de la pierna enseguida. Así no podíamos ir sin perder tiempo. Pero Tom le explicó que eso estaba completamente en contra de las reglas, y se sentó y le contó cuáles eran nuestros planes y de qué manera se podían alterar cada vez que hubiese una alarma. Le dijo que no tuviera miedo porque nosotros nos íbamos a ocupar de que se pudiese escapar sin falta. Así que Jim dijo que estaba muy bien y nos quedamos ahí charlando de los viejos tiempos un rato y después Tom le hizo un montón de preguntas y cuando Jim le contó que el tío Silas venía 1 vez o 2 al día para rezar con él y que la tía Sally venía para ver si estaba cómodo y le habían llevado bastante de comer y que los dos eran de lo más amables con él, a Tom se le ocurrió una idea. «Ya sé cómo vamos a hacer», dijo. «Vamos a mandarle algunas cosas por ellos». «Ni se te ocurra», dije yo. «Es una idea muy estúpida». Pero no me prestó atención y siguió adelante. Era su estilo cuando tenía un plan preparado. Así que le explicó a Jim cómo íbamos a contrabandearle la soga de trapo adentro de un pastel y otras cosas más grandes por medio de Nat, el negro, que le llevaba la comida, y que tenía que estar muy atento y no dejarse sorprender ni dejar que Nat viese las cosas. Él iba a tener que robárselas y también íbamos a atar otras a las cintas del delantal de la tía o metérselas en el bolsillo si podíamos, y después le explicó qué cosas iban a hacer y para qué servían, y le dijo que tenía que escribir su diario en la camisa con su propia sangre y todo eso. Le explicó todo. Jim no veía para qué podían servir la mayor parte de esas cosas, pero supongo que las aceptó porque las había inventado un blanco, que seguramente sabía mejor que él lo que había que hacer, así que se quedó tranquilo y dijo que iba a hacer todo exactamente como Tom le había dicho. Jim tenía un montón de pipas de marlo y suficiente tabaco, así que pasamos un buen rato. Después volvimos por el túnel y nos fuimos a la casa para meternos en cama, con unas manos que parecían mordidas. Tom estaba contentísimo, dijo que nunca se había divertido tanto en toda su vida, que era una aventura muy intelectual o algo así. Dijo que si pudiera se quedaría la vida entera en esa aventura y les dejaría a sus hijos en herencia a Jim para que ellos lo terminaran de rescatar, porque estaba convencido de que Jim iba a disfrutar cada vez más del asunto a medida que se fuese acostumbrando. Dijo que con ese sistema la aventura nos podía llegar a durar como 80 años, que sería todo un récord, y entonces todos los que hubiésemos tomado parte en ella nos volveríamos verdaderamente famosos. A la mañana nos fuimos a la leñera y rompimos el candelabro de bronce en pedacitos y Tom se los metió en el bolsillo junto con la cuchara de peltre. Después se fue para la cabaña de los negros y mientras yo lo distraía a Nat, él se metía un pedazo de candelabro adentro de un pancito de maíz que estaba en la cacerola de Jim y después fuimos con Nat para ver qué tal resultaba y resultó muy bien. Cuando Jim mordió el pancito casi se rompe los dientes, así que mejor no podría haber resultado. Eso es lo que dijo Tom. Jim disimuló como si hubiese sido una piedrita o algo así que siempre se puede meter adentro del pan, como todo el mundo sabe, pero después no volvió a morder ninguna cosa sin antes clavarle el tenedor 3 o 4 veces en distintos sitios. Y mientras estábamos todos ahí en la penumbra, aparece un par de perros arrastrándose desde debajo de la cama de Jim y siguieron saliendo más y más perros hasta sumar como 11, que casi no quedaba lugar para respirar ahí adentro. Diablos, nos habíamos olvidado de cerrar bien la puerta del galponcito. El negro Nat nada más gritó «¡Brujas!» una sola vez y después se desplomó en el suelo en medio de los perros y empezó a gruñir como si se estuviese por morir. Tom abrió la puerta y tiró una tajada de la carne de Jim y los perros salieron a buscarla y 2 segundos después también salió él y al rato volvió a entrar y cerró la puerta. Así que me di cuenta de que había ido a cerrarla del galponcito. Después se ocupó del negro y empezó a hablarle y a reconfortarlo y le preguntó si otra vez había estado imaginando cosas. El negro se levantó, parpadeó y miró alrededor y dijo: «Amo Sid, usted va a decir que soy un tonto, pero que me caiga muerto ahora mismo si no me pareció ver como 1 millón de perros o diablos o algo así. Los vi, estoy seguro, amo Sid, podía sentirlos. Los sentía, señor. Estaban todos ahí encima mío. Malditas sean, ojalá pudiera ponerles la mano encima a esas brujas. Ojalá pudiera, es lo único que pido. Pero lo que más quiero es que me dejen en paz, eso quiero». «Te voy a decir lo que pienso», dijo Tom. «¿Por qué crees que vienen acá justo a la hora en que tiene que desayunar este negro? Es porque tienen hambre, es por eso. Lo que vas a tener que hacer es un pastel de brujas, eso». «Pero, santo Dios, amo Sid, ¿cómo voy a hacerles un pastel de brujas? No sé cómo se hacen. Es la primera vez que oigo hablar de esos pasteles. Bueno, entonces te lo voy a tener que hacer yo». «¿Serías tan bueno, hijito, en serio? Besaría el suelo a tus pies, sí, señor». «Muy bien, yo lo hago, por ser tú y porque fuiste bueno y nos mostraste al negro fugado, pero vas a tener que tener mucho cuidado. Cuando vengamos vas a tener que darte vuelta y sea lo que sea que pongamos en la cacerola, vas a tener que hacer de cuenta que no ves nada. Y no mires cuando Jim saca las cosas. Puede suceder algo malo, no sé bien qué. Y sobre todo, no andes manoseando las cosas de las brujas». «Que no las manoseamos, Sid, ¿qué me está diciendo? No las tocaría ni siquiera con la punta del dedo ni por 10.000 millones de dólares».